Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos los jueves a las 11 de la noche en OED Radio Cantabria, 95.1 y 95.3 de la FM. OEDradio.com. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. When you are walking the street at night, and behind you there's no one in view, but you hear mysterious feet at night, then the monsters are following you. If you should meet this strange family, just forget what some people have said. The monsters may shake your head. Buenas noches, queridos, y bienvenidos al capítulo 404 de Proyecto Terror. Bienvenidos a la cripta. Con vosotros hasta las 12:30, más o menos. Esta noche hablaremos de los estrenos de la semana. Por un lado, El llanero solitario. Y por otro, tras 20 años, se reestrena Parque Jurásico, esta vez en 3D. Esta noche no estará con nosotros Rubén, el Duque Negro. Pero sí tenemos una entrevista de lo más interesante. Hablaremos con Juan José Patón y José Casas, director y actor respectivamente de Zombie World, The Movie, la película. También nos ofreceremos el tránsito planetario a cargo de Margit Glassell y finalizaremos con la sección de Helen the Reaper, Mis malos queridos. Hoy toca hablar de la vida del asesino en serie Joel Rifkin. Reiterando la bienvenida a nuestra cripta, esperamos que paséis una noche estupenda con nosotros. Y nuestros primeros invitados musicales llegan desde Brasil, Escarlatina Obsesiva, Millions of Bones. I can't. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors, leading you down into my core, where I become so numb without a soul. Lionel, debes escucharme. Fuerzas ocultas se ciernen sobre ti. Mi abuela las ha visto. Dice que el camino que te espera está lleno de miedos y de graves peligros. ¡Fernando! ¡Paquita! ¡Espera! ¡Mamá! ¡Madre, se ha comido a mi perro! No todo. Organización impulsora de discapacitados. Porque nos ayudas a crear puestos de trabajo. Porque ayudar a quien lo necesita tiene su recompensa. Porque los discapacitados no somos incapacitados. Si no tienes trabajo, llámanos. Si lo tienes, apóyanos. Veinte años después, se reestrena Parque Jurásico. Llega de nuevo a la gran pantalla esta película de Steven Spielberg, ahora en 3D. Con un guión de Michael Crichton y David Koepp, basado en la novela homónima del propio Crichton. Recordamos que David Koepp también es guionista de grandes éxitos comerciales como Misión Imposible, Spider-Man, La Habitación del Pánico, Indiana Jones y El Templo de la Calavera de Cristal. En fin, y no termina ahí la lista. Y la música es del gran John Williams. Sobran las palabras. 50 años de carrera. E.T., Superman, La Guerra de las Galaxias, Tiburón, Indiana Jones, Harry Potter. Podríamos dedicar todo un programa, mejor dicho, unos cuantos, al maestro Williams. En el reparto encontramos a Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum y Richard Attenborough. Ah, y Samuel L. Jackson. El multimillonario John Hammond convierte en realidad, gracias a un grupo de especialistas en ingeniería genética, el revivir algunos ejemplares de los extintos dinosaurios. con esos animales crea un espectacular parque temático, una isla retirada donde los visitantes puedan observar dinosaurios reales. Con la última tecnología en el desarrollo de ADN, los científicos pueden clonar branquiosaurios, triceratops, velociraptors y un tiranosaurio rex, utilizando para ello la sangre fosilizada en ámbar contenida en insectos que los mordieron hace millones de años. Los paleontólogos Alan Grant, Ellie Sattler e Ian Malcolm visitan el parque y quedan muy sorprendidos con los resultados obtenidos. Pero cuando un problemático empleado manipula el sofisticado sistema de seguridad, los dinosaurios escapan, obligando a los visitantes a luchar por su supervivencia. Parque Jurásico, ahora en 3D. Tengo una isla, cerca de Costa Rica. He pasado 5 años creando allí una especie de reserva biológica. ¿A quién tienen ahí? ¿A King Kong? Bienvenidos a Jurassic Park. Los dinosaurios y el hombre, dos especies separadas por 65 millones de años de evolución. ¿Cómo podemos tener la más remota idea? ¿Has sentido eso? De lo que cabe esperar. Toquen madera. Todos los parques de atracciones sufren retrasos. Pero John, allí si una atracción se estropea, no se come a los turistas. Pues... ¡No te muevas! ¡Más deprisa! Gore Verbinski, responsable de cintas como The Mexican, Piratas del Caribe, las tres primeras pelis de la saga. Ahora se pone tras la cámara para dirigir El Llanero Solitario. En inglés, The Lone Ranger. Originalmente fue un programa de radio creado por el propietario de la emisora de Detroit, WXYZ. Emitiéndose por primera vez en 1933, con guión del escritor Frank Stryker. El salto a la tele fue en 1949, prolongándose hasta 1957. Por no mencionar los cómics, cuya primera aparición tuvo lugar en el año 38, los dibujos animados en 1966... juguetes, videojuegos, estos aparecieron en 1991. Y por supuesto, las películas y las novelas. ¡Alto ahí! Debo entregarte. ¿Me has oído? ¿Hablas mi idioma, no? ¡Oh! autoridad que me ha concedido el estado de Texas, voy a proceder a tu detención. ¿Estás bien, hermanito? Bien. Estoy deteniendo a este hombre. Ajá. En el reparto del Llanero Solitario encontramos a Johnny Depp, quien tiene pendiente para el 2015 una nueva entrega de Piratas del Caribe y la adaptación cinematográfica del videojuego World of Warcraft. Le acompañan Armie Hammer, a quien hemos visto en La Red Social de David Fincher, y en J. Edgar de Clint Eastwood, o en Blancanieves. La estupenda Helena Bonham Carter, ¿qué podemos decir de ella? El Club de la Lucha, Big Fish, Sweeney Todd, Harry Potter y la Orden del Fénix, Harry Potter y el Misterio del Príncipe, Terminator Salvation, El Discurso del Rey, en fin. Bueno, pues esta actriz inglesa también tiene pendiente de estreno el joven y prodigioso Spivet, dirigida por Jean-Pierre Jeunet, responsable de Delicatessen, La ciudad de los niños perdidos y Amélie, entre otras. Y a su vez hallamos dos actores muy interesantes en El Llanero Solitario, como son William Fichtner y Tom Wilkinson. A Fichtner le hemos visto en series como Invasión, Prison Break, y también en pelis como Armageddon, Black Hawk Derribado y esta que hoy nos ocupa, El Caballero Oscuro. Y a Tom Wilkinson, estupendo actor británico, le hemos visto en Valkyria junto a Tom Cruise, Rock and Roll de Guy Ritchie, Batman Begins. ¿Y qué podemos decir de la música? Bueno, pues la partitura es de Hans Zimmer, este compositor alemán, ganador de un Oscar por El Rey León, quien también ha compuesto la banda sonora de la saga de Piratas del Caribe, El Caballero Oscuro Renace, Gladiator, las pelis de Sherlock Holmes de Guy Ritchie, por citar solo algunas. El nativo americano y guerrero espiritual, Toro, narra las historias que transformaron a John Reid, un hombre de ley, en toda una leyenda de la justicia. El Llanero Solitario es un viaje repleto de sorpresas épicas y divertidos conflictos entre dos insólitos hombres que se ven obligados a trabajar juntos y a luchar contra la avaricia y la corrupción. Más allá, una visión dice: gran guerrero y espíritu errante me ayudará en mi empresa. Hombre que ha estado al otro lado y ha vuelto. Hubiera preferido a otro, pero ¿quién soy yo para cuestionar al gran padre? De acuerdo. Pero si cabalgamos juntos, será por la justicia. Justicia es lo que busco. Quemo Sabi. Imagina, todo el continente unido por vías férreas. Quien las controle, controlará el futuro. Un poder que hará que emperadores y reyes parezcan peleles. Creo que tiene problemas con los indios. ¿Tiene gracia? gracia? Mucha gracia. Nada se consigue sin sacrificio. No hace falta que haya una guerra. Detenga el tren. Este tren no se puede detener, John. Creo que ya lo sabes. Si esos hombres representan la ley, prefiero ser un forajido. Cuando caballo de hierro echa a andar, muy difícil detener. ¿Perdido? No lo sabía. Podría ser peor. ¿Peor? ¿Cómo podría ser peor? Sí que es peor. Organización impulsora de discapacitados, porque cada día trabajamos por la integración. Queremos ofrecerte un puesto de trabajo. Llámanos al 902 11 38 83. Comprando nuestro euroboleto, contribuyes a un mundo mejor. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Más de 3.000 personas ya trabajan con nosotros en toda España. Llámanos al 902 11 38 83. Organización impulsora de discapacitados, porque cuando sale el sol, sale para todos. Ahora envíame a mi época, tal como acordamos. Al coger el Necronomicon de su emplazamiento, ¿dijisteis las palabras? Sí, básicamente. ¿Dijisteis las palabras exactas? Bueno, quizá no pronunciara bien cada una de las sílabas. No, pero básicamente las dije, sí. Sois un loco. Nos habéis condenado a todos. Pronunciando mal las palabras, el ejército de las tinieblas despertó. Alto, alto, para el carro, barbudo. Dijiste que podrías arreglar lo mío cuando tuvieras el libro. Dijiste que había un pasaje en él que podría devolverme al lugar de donde procedo. Y es cierto, el libro aún tiene el poder de enviaros de regreso, pero para nosotros no nos sirve. El mal siente un gran apetito por el Necronomicon. Y vendrá aquí a buscarlo. Nosotros hicimos un trato. Querías el maldito libro y te lo he conseguido. He cumplido con mi parte, ahora cumple con la tuya. Así se hará. On Jubilee Street there was a girl named Bee. She had a history, but she had no past. When they shut her down, the Russians moved in. I'm too scared to even walk on past. She used to say, all those good people down on Jubilee Street, they ought to practice what they preach. And here I come up the hill, I'm pushing my wheel of love. I got love in my tummy and a tiny little pain, and a 10-ton catastrophe on a 60-pound chain. And I'm pushing my wheel of love up Jubilee Street. Look at me now. The problem was She had a little black book, and my name was written on every page. Well, a girl's gotta make ends meet, even down Jubilee Street. Practice what I preach. These days I go downtown in my tie and tails. I got a fetus on a leash. Beyond recriminations, curtains are shut, the furniture is gone. I'm transforming, I'm vibrating, I'm glowing, I'm flying. Look at me now, I'm flying. Look at me now. Estás escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. En un mundo en el que los zombis son los habitantes del planeta, un terrible acontecimiento los transformará en humanos. Humanos que cambiarán el orden establecido. Ahora son los zombis los que tendrán que ocultarse para no morir o ser infectados, convirtiéndose en humanos. El viaje por la supervivencia ha comenzado. Zombie World, the movie. Ese es el título de la película de la que vamos a hablar esta noche en Proyecto Terror, y tenemos con nosotros a su director, a Juan José Patón. Buenas noches, Juanjo, y bienvenido. Buenas noches, gracias. Bueno, pues en esta calurosa noche de verano, que supongo yo que donde estás tú, pues haga más calor todavía que aquí en Cantabria. Un poquito. Seguro. Vamos a hablar de zombies, pero vamos a hacer un poquito de historia respecto a esta película, porque vas a hablarnos también del origen de la misma. Y ese origen es un cortometraje titulado así también, Zombie World, pero que comenzó allá por el año 2012. ¿Cómo comienza toda esta historia de estos zombies que tienen, parece ser, un alma más cándida que los humanos que los rodean? Sí, bueno, es verdad que el origen de Zombie World, que empezó en 2012 con el cortometraje, tenían orígenes sociales de un poco de la sociedad española, ¿no? Yo creo que entonces veía, ¿no?, como estábamos en un país inmerso en plena crisis económica, y me daba un poco como cuenta que la gente no tenía a reaccionar, ¿no? Como que no sabía no salía a quejarse por sus derechos, no salía a luchar por lo que era suyo, ¿no? Y fue entonces cuando vino el 15N y me encontré con tanta gente de diferentes edades, de diferentes situaciones, de diferentes zonas de España, unidas por lo mismo, ¿no? Entonces en ese momento me di cuenta de que esa sociedad aletargada, que era lo que yo pensaba que era España en ese momento, estaba empezando a despertarse, ¿no? Era como, no querían seguir soportando lo que teníamos hasta la fecha. Entonces me surgió un poco la idea, ¿no? Me imaginé un mundo de zombies, de gente que, bueno, ya sabemos todo el funcionamiento de zombies, en el que de repente uno de ellos se convirtiera en humano y todo cambiara, ¿no? Entonces la gente empezara a vivir, ¿no? Pasábamos de estar en esta tierra sin conocimiento sin nada que nos impulsara a tener razonamiento y vivencia. Y bueno, y ahí sí surgió el cortometraje que realizamos en muy poquito tiempo y que durante todo este año hemos estado también moviendo por diferentes festivales. Ha tenido varias selecciones en festivales, se ha podido en Sudamérica, en el Cinema Zombie Fest, se dio también la premier de una película en Estados Unidos, en Daytona Beach, la premier de Astro Zombie 4 del espacio exterior, creo recordar que era el título en español. Y bueno, la cosa fue que, hablando con uno de los productores de la película, con José Casa, alias Galleta del Lejano Oeste, dijimos, bueno, ¿y por qué no sacamos adelante la película? Y dicho y hecho, prácticamente en 2 meses teníamos el guión y en 4 meses preparamos la producción y empezamos a grabarla. Y os lanzasteis a la piscina. Así que, digamos que lo que fue el cortometraje, que tenía ese trasfondo de crítica social, donde también yo creo que uníais vuestra afición, uníais ese trasfondo, esa crítica social a vuestra afición, supongo, a las pelis de terror, ¿no? Quizá las pelis pues un poquito más de serie B, de los 80, quizá. Y a partir de ahí comenzó esa andadura y, por lo que veo, en un par de meses con José Casas, que es uno, como tú has dicho, uno de los actores, lo pusisteis todo en marcha. Además, creo que esta película, este largometraje, con un presupuesto pues muy, muy, muy ajustado. Sí, sí, fue súper ajustado porque nosotros la cosa es que creíamos mucho en el premio. Y bueno, porque verdaderamente hasta la fecha no se había visto algo colectivo. Es verdad que sí se habían visto películas en las que los zombies eran los protagonistas, pero zombies normales y corrientes, pero nunca se había visto algo que un mundo de zombies donde los humanos son la amenaza, ¿no? Y la verdad es que creíamos mucho en el proyecto y bueno, sabíamos dónde queríamos grabar la película, porque decidimos grabar la película en Andalucía, en el municipio de Linares, y sabemos que ahí los costes de producción iban a ser mucho más baratos que si grabamos en sitios más acostumbrados a la realización de largometraje, dices en Madrid, o aquí en Andalucía, Málaga, Sevilla. Y bueno, la verdad que los costes grabamos bajo mínimo, grabamos en digital, con equipo justo, y eso sí, con actores de diferentes partes de España, y con un muy poco margen de grabación, ¿verdad? Grabamos durante 3 semanas seguidas, luego ya había suelto, y la verdad que fue bastante duro, las cosas como son, porque una película independiente low cost, en la que a lo mejor si trata drama psicológico o terror psicológico, es más sencillo, pero claro, nosotros teníamos zombies, con lo cual teníamos que hacer maquillaje. Teníamos secuencias, teníamos persecuciones y, uh-huh. y grabamos como si no hubieran mañana. y la verdad que la suerte que, digamos, no solo producía yo, también producía José Casas, también producía Rocío García. Entonces, gracias a Dios hicimos una buena preproducción, en el sentido de que para los medios que teníamos dejamos las cosas bastante preparadas. Uh-huh. Pero la verdad que surgieron muchos inconvenientes a lo largo de la realización, pero bueno, eso es el mundo del cine, nunca sale uno como todo espera. Claro que sí. Y en este viaje trepidante de Zombie World a película, en donde, como comentas, bueno, pues hubo días intensísimos de rodaje y de mucho maquillaje, supongo que los actores tendrían que madrugar un poco, ¿no?, para someterse a esas sesiones de maquillaje, que, por cierto, del cortometraje que yo le vi en su día, veo que hay diferencias. También habéis evolucionado en ese aspecto, porque la película tiene en otra apariencia los zombies, pero José Casas, por lo menos en el cortometraje, da miedo, aunque se supone que no tenga que darlo, ya que los malos son los humanos. Sí, la cosa era que nosotros, después de la experiencia del cortometraje, es verdad que para un corto el maquillaje tan característico, ¿no?, de frente protuberante, igual que los pómulos, era muy llamativo y daba esa sensación muy de zombie, tenía un contra, que era que quitaba mucha interpretación del actor, ¿no? Entonces, aunque estuviera interpretando a zombies, que la interpretación está muy medida, ¿no?, está muy coartada, no pueden ser muy... no son muy... Muy expresivos, sí. Exactamente. Yo lo que quería era que se viera su cara, ¿no?, que no, que su interpretación no estuviera coartada por una prótesis, ¿no?, porque evidentemente nosotros jugamos con un presupuesto, no podíamos hacer unas super grandes prótesis de estas tan buenas como se hacen en Hollywood, que prácticamente permiten al actor que su expresión se plasme con la prótesis. Sí. Entonces, también teníamos otra contra, que era el verano andaluz. ¡Uf! Una prótesis en el verano andaluz no hubiese aguantado tampoco, por otro lado. De hecho, tuvimos una escena en la película que un zombie en un momento dado sale con una prótesis. Y esa escena se tuvo que volver a grabar porque no había manera de que la prótesis se mantuviera sobre la cara del actor, se derretía. Era un calor sofocante. Y aparte, el problema que teníamos nosotros era que teníamos que grabar sí o sí a cualquier hora. No hacemos pausa a las 4 de la tarde porque hiciera más calor. Teníamos que grabar independientemente del calor que hiciera. Contra viento y marea. Sí, prácticamente. Incluso hasta nos llovió y todo. Fíjate lo que son las cosas. Y bueno, fueron muchas de las decisiones que se tomaron. Es verdad que el presupuesto de la película, gran parte, se lo llevó maquillaje. Pero bueno, también queríamos hacer un zombie diferente. Queríamos hacer un zombie muy particular. Uh-huh. Habrá gente que diga que lo que hemos hecho nosotros no son zombies. Los más puristas del género, ¿no?, dirán, no, eso no son zombies porque un zombie debe de estar muerto. Pero bueno, no es reinterpretación zombie lo que hemos hecho, ¿vale? Eso es. Hay que tener la mente un poco más abierta para ver Zombie World. Hay que quitarse un poco de estereotipos y meternos en esta peli. ¿Cuál es la historia? ¿Es una continuación del corto o es un remake con más duración? Pues, es una especie de remake, pero no. Es decir, porque sí retoma el personaje principal del cortometraje. Incluso sale la mujer y sale la hija, que también la interpreta la misma actriz. Pero en esta película se da más... el peso lo comparten dos personajes, que uno es del cortometraje y otro es un personaje nuevo que está interpretado por la actriz americana Selena Cruz, que prácticamente es la que más peso lleva de la trama. Entonces se podría definir un poco la película como... Nosotros, de hecho, nosotros la definimos como una road movie a paso zombie, ¿no? Ajá. Porque prácticamente lo que es un... seguimos el camino de los dos protagonistas en busca de la familia de ella. Y durante ese camino, huyendo de los humanos, se encuentran con los diferentes peligros y diferentes adversidades. Bueno, has hablado de José Casas, que es uno de los actores, Elena Cruz. Háblanos un poquito más, Juanjo, del resto del elenco, de esos estupendos actores que intervienen en Zombie World, The Movie. Pues para el elenco, la verdad que yo quería gente que conociera, ¿no? Quería gente que fueran amistades mías, porque bueno, el rodaje yo sabía que iba a ser duro. Era un rodaje con un presupuesto muy limitado, prácticamente la gente ha venido de colaboración. Entonces, yo una de las cosas que tenía clara es que era que los que gente que colaborara, y es que eso es de verdad porque quisiera, ¿no? Porque me conocía a mí, había algún otro vínculo que lo uniese y que no sintieran una especie de responsabilidad o compromiso hacia la película, ¿no? Que lo hicieran por puro gusto. Pero claro, esto siempre haciéndolo yo desde el punto de vista que el actor que quería que participase me encajara con el papel. Uh-huh. No llamaban actor porque era mi amigo y me podía hacer un papel sino llamaba a ese actor porque sabía que ese actor era idóneo para ese papel, ¿no? En verdad hicimos luego un casting aquí en Linares y salimos bastante sorprendidos porque nos salieron dos o tres personas noveles que hicieron luego un buen trabajo. Del resto del cast trabajan personas con las que yo he trabajado, como Enrique Selfa, que tiene también ya un recorrido, también ha participado en varios largometrajes, series web. Hace poco también estrenó una película de vampiros. Si le cambié el título, pero creo que se quedó en Islaen, Memoria de un vampiro. También conté con Juan Carlos Quim para un papel muy pequeñito, con Hugo Orejuela también, un actor que ahora mismo reside en Barcelona. Y esos son, se puede decir, los pocos personajes que tienen más peso, ¿no? Porque en verdad prácticamente el peso de la película lo llevan tanto José Casas como Elena Cruz. Ajá. Y el resto de personajes son muy secundarios que se van encontrando, ¿no? Es como un poco me recuerda a estas películas del oeste en la que el protagonista tiene su camino y se va encontrando con diferentes personajes a lo largo del trayecto. ¿Y cuándo podremos ver Zombie World, the movie? Porque el cortometraje, el año pasado, sé que lo has nombrado tú antes, los diferentes o algunos de los variados festivales que ha recorrido, ha obtenido gran éxito. A día de hoy todavía sigue recabando éxitos. Pero la película, el largometraje, ¿cuándo? ¿Cuándo llegará? Pues esperamos que esté listo a final de mes de octubre. Y queremos hacer un estreno previo en Linares. Bueno, también porque ha sido la ciudad donde nos acogieron para rodaje. La verdad que nos abrieron muchas puertas y bueno, creemos que se lo merece la ciudad. Uh-huh. Y después va a depender también un poco del mundo del festival. Nosotros tenemos la película, toca una fase de distribución por festivales. Y toca un poquito de suerte de que la película encaje dentro de la filosofía del festival y que estime oportuno meterla, aunque sea una sección o bien oficial o bien fuera de concurso, pero que pueda participar. Entonces va a depender un poco de eso. La distribución como tal, como todo, ¿no? Nosotros ya tenemos la película y ahora es cuando nos toca, ya con el producto hecho, buscar la distribución. Ahora aquí en España están las cosas un poco como están, con lo cual comprendemos que la distribución va a ser un poco complicada de conseguir, pero bueno, esperamos primero que tenga un buen recorrido por festivales y después de ese recorrido por festivales pues queremos encontrar una distribución para que llegue a cuanto más sitios mejor. Pues estaremos muy pendientes de ese estreno de Zombie World, la película. Hemos charlado unos minutos con Juan José Patón, director, quien, por cierto, creo que ya estás en preproducción de lo que será, no sé si otro corto u otro largometraje, y además, de nuevo, con la colaboración de José Casas, ¿no? Bueno, sí, estamos siempre trabajando juntos. Ahora él se está encargando de diferentes proyectos. Y no sé si lo dices quizás por un teaser, ¿puede ser? Algo he estado leyendo en vuestra página web respecto a Slasher. Sí, es un proyecto que tenemos hecho de un guión que, como tal dice el nombre, lo dice todo. Va sobre un slasher, un asesino que habita en un lugar muy particular. Pero ese es un proyecto que queremos buscar una financiación para poder ir un poco más tranquilo. No queremos, después de tener la experiencia de haber hecho un rodaje tan limitado de medios, preferimos tomárnoslo un poco más de paciencia e intentar sacar un presupuesto mínimo para poder hacerlo de manera más relajada, ¿no? Aunque no sea la de la mejor de las formas, pero sí un poquito más relajado. Uh-huh. Pero sí, un guión que ya está cerrado, la verdad que es un guión que a mí particularmente me encanta. Y tengo muchas ganas de poder empezar en ese proyecto. Bueno, de momento la aventura de Zombie World, the movie, se ha puesto en marcha. Os deseamos desde Proyecto Terror muchísima suerte, que llegue rápidamente esa distribución, que podáis empezar a mostrar vuestra película dentro y fuera de nuestras fronteras. Y nada, lo dicho, que sea toda una gran aventura y que ya después los próximos proyectos podáis tomarlos, pues así, como tú comentas, Juanjo, de una manera más tranquila, pero ya con la buena experiencia de esta película. Muchísimas gracias y hasta pronto, Juan José. Muchísimas gracias a vosotros por darnos estos minutos y hasta pronto. Hasta la próxima. Un abrazo. Un abrazo. Proyecto Terror.

veces Venus en Libra transmite la sensación de que, aunque aparentemente dispuesta, es difícil de atrapar, al igual que el viento, el aire, su elemento. Venus en Libra está enamorada del amor y no tanto de las personas de carne y hueso. Idealiza, pero quiere ser justa. Complace, pero su sombra, el signo opuesto es Aries, su lado masculino, no hay que olvidar que Libra pertenece a los signos masculinos, se revela a escondidas. Según Margit, le recuerda mucho a Atenea, diosa de la civilización, el arte, la sabiduría y la justicia. Detrás del rostro complaciente de nuestra Venus en Libra se esconde una diosa guerrera, extremadamente inteligente y excelente estratega. Aunque, para gran pesar de sus oponentes, con sus diplomáticos modales, sea difícil implicarla en una batalla abierta. Eso no quiere decir que después de lanzar su chispita en medio de la asamblea, no disfrute desde su diván del espectáculo de una discusión. Eso sí, ella no tomará parte, ella buscará el equilibrio. Que se agarren los demás por los pelos. Para Venus en Libra, el amor y la guerra son un juego en el que a veces ella también se queda enredada, atrapada, y de este modo algún valiente héroe finalmente conseguirá llevarla al altar vestida de blanco. Se cumple su sueño inicial, aunque a veces sea necesario arrastrarla por su propio bien. No por nada en la mitología su amante es Marte y el signo opuesto de Libra es Aries. Su influencia hará que las relaciones adquieran una gran importancia durante su tránsito, al igual que la necesidad colectiva de justicia, paz y equilibrio. Si estamos involucrados en algún proyecto artístico, ella será nuestra patrona, inspirándonos con ideas creativas y una sensibilidad especial para captar y transmitir la belleza. Es un buen momento para renovar nuestro armario, para decorar la casa y cuidar nuestra apariencia. Si habéis pensado en un nuevo look o en cambiar de peinado, aprovechad este tránsito para sintonizaros con la energía de la diosa del amor en su momento de más poder. Viajando por Libra se encuentra con tres gigantes y la poderosa luna negra Lilith en una gran cruz cósmica, en cuadratura con Plutón, en cuadratura con Júpiter y Lilith y en oposición con Urano. Esta configuración añade mucha intensidad, nos traerá desafíos en nuestras relaciones, finanzas y proyectos creativos. Durante los próximos días, cuando los aspectos se vuelvan cada vez más exactos. Margit nos hablará con más detalle sobre esta configuración dentro de unos días, pero lo que sí puede decir es que esta gran cruz cósmica es como un turmix gigantesco que nos obligará a dar un salto. Si estamos dormidos, nos pondrá las pilas, configurando circunstancias para que salgamos del letargo relacional y activemos nuestra creatividad ingeniosa. Puedes contactar con Margit Glassell a través de su Facebook, Luz Plutoniana, o bien en su página web, margitglassell.com. También puedes enviarla un correo electrónico a margitglassell@gmail.com. Señor Tiney, He traído un amigo. Me sorprende que no hayas venido antes. No es cosa fácil conocer a tu creador. ¿Y qué puedo hacer yo por ti? ¿Puede el creador reparar lo que ha hecho? ¿Te gustaría ser modificado? ¿Y quedarme aquí? Pensaba en algo más radical. ¿Qué? ¿Qué es lo que te preocupa? La muerte. ¿La muerte? Me temo que eso está fuera de mi jurisdicción. Tú... Yo quiero vivir más, padre. A continuación, un aterrador viaje a través de las vidas de los psicópatas, reales e imaginarios, que han existido a lo largo de la historia, guiado por Helen the Ripper. Mis malos queridos. Vamos con esta sección de mis malos queridos. Helen the Ripper, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿De quién nos vas a hablar hoy? De Joel Rifkin, un asesino bastante contemporáneo y, como todos, bastante escalofriante. Uy, miedo me da, pero adelante con tu historia. Joel Rifkin fue detenido de manera casual el 28 de junio del 93, conduciendo a gran velocidad su furgoneta y sin matrícula. Eso hizo que los agentes le persiguieran a gran velocidad, le pararon. Pero mejor no adelantamos acontecimientos porque luego te voy a narrar un poco cómo fue esa detención, ya que fue bastante peculiar. Te voy a narrar detalles de la detención, de la declaración. Entonces yo creo que mejor hablamos desde el principio de la infancia. Muy bien, adelante. Joel Rifkin fue hijo de una pareja de menores de edad, por lo cual fue dado en adopción a las 3 semanas. Fue adoptado por Ben y Jane Rifkin. Y estaban tan felices con ese niño que volvieron a adoptar. En esta ocasión, una niña de 3 años. O sea que creció en un hogar normal, feliz. Sí. Si te das cuenta, es una cosa bastante diferente a los que hemos hablado hasta ahora. Uh-huh. Que normalmente siempre hablamos de hogares estructurados, de alcoholismo, de maltrato. En este caso, no. Fue una infancia, en lo que se concierne al ámbito familiar, bastante feliz. Como te he dicho, esa infancia feliz se tradujo en un niño cariñoso, inteligente. Dentro del ámbito de los estudios fue un estudiante bastante normalillo, a pesar de tener un coeficiente intelectual bastante elevado, de 129. Pero bueno, que no le gustaban los estudios. No. Era inteligente, pero no... Le gustaban más las artes plásticas, la cerámica y la jardinería, en donde luego destacó y donde desarrolló su ámbito profesional. Y digamos que los estudios no eran lo suyo. También a ello contribuyó que, a pesar de ser un niño bastante sociable, era objeto de burla por parte de sus compañeros. Le robaban el bocadillo, le hacían burlas, se burlaban de su dislexia. Y la típica broma en aquellos años, que era de bajar los pantalones. Sí, que hoy en día parece como algo muy inocente, pero en aquella época... Sí, lo que es el mobbing que conocemos ahora, uh-huh, pues lo sufrió Joel. En los años siguientes, en 1977, se graduó de secundaria, a pesar de que, como te he dicho, no fue un gran estudiante. En los años siguientes empezó a cambiar continuamente de trabajo y empezó a mantener una relación con una chica de buena familia, pero que tenía un carácter con bastante tendencia a la depresión, bastante depresiva. Entonces, digamos que tenía muchos altibajos esa relación, no sabía muy bien enfocarla hacia un futuro, y ello contribuyó a que su carácter se agriase un poco, se volviese más taciturno, más solitario y más huraño. En 1987 se produjo un cambio en la vida de Joel. Su padre, al que estaba muy apegado, se suicidó debido a que le diagnosticaron un par de meses antes un cáncer de próstata. Entonces, para evitar ver cómo su familia sufría, cómo la enfermedad le iba degenerando, se tomó una sobredosis de barbitúricos, estuvo 4 días en coma y acabó falleciendo. Y supongo que este hecho, para esa personalidad un tanto especial, vamos a denominarlo así, pues supuso algo bastante impactante, ¿no? Sí, como te he dicho, estaba bastante unido a su padre. Y como te comentaré ahora, que voy a empezar ya lo que es la serie de asesinatos de Joel, esta muerte de su padre tiene bastante relación con sus futuros asesinatos. Meses después del fallecimiento de su padre, Joel fue detenido por recoger a una prostituta. Pero digamos que delante de su madre transgiversó la historia de tal manera que se convirtió él en una víctima en lugar del culpable. Empezó a hacer ver a su madre que era por la soledad, lo mal que se sentía por la muerte del padre, y digamos que la madre le perdonó. ¿Y a estas alturas seguía con esa chica o no? Sí, ya la relación seguía manteniendo y la relación se mantuvo hasta el momento de ser detenido. Tenía sus altibajos, pero la relación se mantuvo. Después de esta detención, empezó a coleccionar libros de asesinos en serie y se empezó a obsesionar con este tema. De tal manera que se convirtió esta obsesión en una emulación, en una copia de todo lo que había leído. Quería imitar a lo que él llamaba sus héroes. Las dos primeras víctimas de Joel nunca fueron ni encontradas ni identificadas, pero él recuerda haber matado a una prostituta en 1989 y otra en 1990. A estas las desmembró y fue tirando sus piezas en diferentes puntos del canal de Manhattan. Pero le dio asco esto que hizo y no volvió a atacar hasta 1991. ¿Qué se le pasó el asco? Pues parece que se le pasó el asco, que cometió, lo hizo con otros métodos que igual le dieron menos asco. El 14 de julio de ese año, Bárbara Jacobs, otra prostituta, fue encontrada estrangulada y descompuesta en el río Hudson. El cuerpo había sido metido en diferentes partes en bolsas de plástico y después en una gran bolsa de cartón. Otra víctima, otra prostituta evidentemente, coreana en este caso, fue encontrada en el río el 23 de septiembre. Su cuerpo estaba doblado de tal manera que entró en una caja de pequeñas proporciones. La verdad es que, bueno, no sé, los restantes asesinatos que cometió Joel Rifkin, ¿cómo serían? Pero parece que el río es una constante. No en arrojar, todos, arrojar sus cuerpos, los cuerpos de las prostitutas al río, hasta ahora ha sido una constante. Sí, pero no en todos. Como te relataré más tarde, hubo una que enterró en el jardín de su propia casa para que fuera fertilizante de las plantas. Vaya, curiosa manera. Él, que era jardinero, pues un abono un tanto especial, ¿no? Sí, y como te comentaré, pues sí había sospechas de los vecinos de esos olores que provenían de la casa, pero debido a ese trabajo de jardinero que tenía Joel, ellos lo achacaban al uso de fertilizantes. Pero sigamos lo que es el orden cronológico. Eso, nos habíamos quedado en 1991. Después de que cogiera a una prostituta, la estrangulase y la doblara en una caja. Lo mismo sucedió con Mary Ellen De Luca. Otra prostituta, Lorraine Oviedo, fue golpeada con una lata de pintura hasta su muerte. Y como ha sucedido en los anteriores, también el cuerpo fue tirado. El bote de pintura era una nueva, ¿cómo te diría yo?, un nuevo uso que hizo Joel Rifkin con el fin de despistar un poquito las investigaciones, como si se tratase de otra persona la que lo había hecho. Otro modus operandi. Sí. Como te he dicho, a Joel le gustaba cambiar el método de vez en cuando, debido precisamente a ese intento de desviar la atención en una misma persona y así intentar despistar a los detectives que investigaban este caso. En 1992, Joel mató a Iris Sánchez, la escondió debajo de una colchoneta que estaba aún cuando los detectives llegaron en 1993. Mantuvo ese cadáver en su casa, escondido durante cerca de un año. Resulta repelente, ¿eh? Bastante. En mayo de 1992 asesinó a Ana López y la tiró en el bosque de Brewster. Otra víctima fue Jenny Soto, la cual fue una peleadora y rasgó con las uñas a Joel. Esta pelea con la prostituta provocó que Joel estuviera cerca de 3 meses sin actuar para posteriormente asesinar a Lia Evans y abandonar su cuerpo en Northampton. Otra tónica que no te he comentado que... Bueno, tónica, por decirlo de alguna manera, otra fechoría que hacía Joel Rifkin con las prostitutas era que también era necrófilo, violaba los cadáveres. Esto, unido al abandono, al fetichismo de guardar cierto tiempo lo que eran los cadáveres, incluso el que te he comentado que estuvo cerca de un año metido en una colchoneta, hizo que se ganara el apodo que tiene y la fama que tiene. El 28 de junio de 1993, Joel es detenido por la policía por exceso de velocidad a las 3 y media de la mañana. Tenía 34 años. Como te he comentado al principio de la sección, fue detenido precisamente por ese exceso de velocidad y porque la furgoneta que llevaba no tenía matrículas. Esto provocó que los agentes de policía sospecharan de esa furgoneta y empezaron una persecución. El conductor no se detuvo cuando los policías se lo indicaron, sino que aceleró y siguió conduciendo. Los policías usaron la sirena, pero él seguía conduciendo. Incluso llegaron a pedir refuerzos aéreos y usaron un altavoz para ordenarle que se detuviera. Una persecución de película fue, sí. 10 minutos después chocó contra una farola y se enfrentó a los policías. Digamos que opuso bastante resistencia. Finalmente fue detenido. Cuando los policías empezaron a registrar la furgoneta, se quedaron bastante asombrados, ya que vieron el cadáver de una mujer en avanzado estado de descomposición. Y ahora, si te parece, pasamos a lo que es la detención y lo que es la declaración de Joel Rifkin. Cuando le detuvieron, en su defensa, solo dijo esto: es una prostituta. La recogí en Allen Street, en Manhattan. Tuve sexo con ella. Después, las cosas se pusieron feas y la estrangulé. ¿Acaso creen que por eso necesito un abogado? Vaya. La verdad es que su percepción de la realidad era bastante diferente, ¿eh? Digamos que se cree que hacía un favor eliminando prostitutas, un favor, sí, sí, a la sociedad. Vaya, vaya, una realidad bastante alternativa vivía este Joel Rifkin. El mismo día, el 28 de junio de 1993, Joel, siendo interrogado, confesó 17 asesinatos. No mostraba ninguna emoción al nombrar los asesinatos y sus víctimas. Y además, fíjate la frialdad que tendría, que para él no eran personas, eran simplemente los hechos. Él narraba simplemente lo que hizo, independientemente de quién fuera su víctima, uh-huh, a pesar de saber sus nombres. O sea, lo despersonalizaba totalmente. Completamente. También es bastante curioso que fue bastante detallista al narrar los hechos. Posteriormente, dentro de la declaración, tuvo una confesión con un psiquiatra y confesó que él tenía visiones. Sabía que iba a morir a los 64 años, como su padre, y sabía que la víctima 17, con la que le encontraron, iba a ser la última, ya que él tenía 34 años, el doble de 17. También alegó que mataba a las prostitutas para que su padre no se sintiera solo en el más allá. La verdad que esto es bastante curioso, por no decirlo de otra manera. Y que en la fecha cercana al aniversario de su padre sentía su presencia y sabía que debía matar precisamente para eso, para que su padre no se sintiera solo. O sea, que era una especie de sacrificio, por así decirlo, a su padre, sí, para su padre. Para que no estuviera solo en el más allá. A pesar de tener todo en contra, se declaró inocente, pero recibió cadena perpetua. Antes de eso, registraron su casa y concretamente su habitación con el permiso de su madre. Allí encontraron docenas de carnets de conducir femeninos de las víctimas, una cadena ensangrentada, fotos de varias mujeres sin identificar, ropa femenina, maquillaje y joyas. En el garaje encontraron multitud de bragas manchadas de sangre y una sierra mecánica con trozos de carne humana. Los vecinos sí comentaron que siempre venían olores de la casa, concretamente del jardín, pero como te he dicho, lo achacaban precisamente a ese trabajo de jardinero que tenía yo. Sí, el uso de fertilizantes, abonos, etcétera, y demás. Como te he dicho, fue condenado a cadena perpetua. Presumiblemente pueda salir bajo palabra de buena conducta en el año 2197. Bueno, pues es un alivio el pensar que para que salga libre tendrá que salir con los pies por delante, ¿no? Pues sí. Y te voy a relatar una curiosidad de cuando entró en la cárcel, que le pusieron en la misma celda que otro asesino en serie del que hablaremos posteriormente, que tengo por aquí el nombre, y es Colin Ferguson, que mató a 6 personas en una noche. Pero como te he dicho, vamos a dejar su historia para un próximo programa. Esa discusión fue sobre qué asesinatos eran mejores. La discusión acabó cuando Ferguson golpeó a Joel en la boca, le rompió 4 dientes y le tuvieron que dar puntos en el labio superior. Fíjate. Y ahora, si me permites, te voy a leer un artículo que he sacado, en el cual es bastante curioso cómo tuvo bastante repercusión este caso en Estados Unidos, precisamente porque Joel Rifkin fue jardinero de un antiguo jefe de la CIA. Pues adelante, léenos el artículo. Este artículo fue sacado en el Washington Post el 1 de julio de 1993 y dice así: la policía de Nueva York desenterró ayer los cuerpos de otras 2 mujeres que supuestamente fueron asesinadas por Joel Rifkin, un jardinero de 34 años que dice haber matado a 17 prostitutas en los últimos 3 años. Este hombre fue jardinero de William Casey, antiguo jefe de la CIA. Rifkin ingresó ayer en prisión tras ser detenido por casualidad cuando la policía interceptó su furgoneta por una infracción de tráfico y descubrió que transportaba el cuerpo descompuesto de una joven. La policía repasa los datos informatizados de las desapariciones denunciadas en los últimos años para tratar de encontrar datos sobre nuevas posibles víctimas. La recuperación de muchos de los cuerpos va a ser ardua, ya que, según la propia confesión del detenido, las mujeres asesinadas se encuentran enterradas alrededor de Nueva York o arrojadas en el río en contenedores. No obstante, las revelaciones de Rifkin han permitido resolver 10 casos de los asesinatos misteriosos de prostitutas. Su madre, Jean, de 71 años, y su hermana Jan, de 31 años, que vivían con Rifkin en un pueblo de Long Island, acudieron a la sala llorosas para descubrir las atrocidades que el detenido acababa de confesar. Para sus vecinos de East Meadow, la sorpresa ha sido mayúscula, ya que le recuerdan como un ser amable y reservado, siempre dispuesto a llevar las bolsas de la compra a las mujeres. Joel Rifkin, que estudió en la New York State University curso sobre agricultura ornamental, cultivaba hortalizas con su madre en el jardín de su casa y las ofrecía con frecuencia, con cortesía, a los habitantes del barrio. La imagen de este personaje solo tiene tintes siniestros en el barrio de Allen Street. En ese distrito de prostitución, varias mujeres, impresionadas con la noticia, aseguran recordarle como un merodeador extraño que las visitó por última vez hace menos de un mes. Tras el descubrimiento casual de este caso, la gran incógnita es averiguar la razón por la que la policía no descubrió hace tiempo la existencia de un asesino en serie de prostitutas. Los agentes encargados de la investigación disculpan esta falta de previsión, asegurando que miles de personas desaparecen cada año en Nueva York y en raros casos se apunta a la prostitución como la profesión de la persona en cuestión. Además, la policía dice en su descargo que las mujeres que trabajan en la calle pierden contacto con sus familias y amigos, y así es difícil que se detecte su ausencia. El pueblo de East Meadow, que dedicó una de las salas de su biblioteca al recuerdo del padre de Joel Rifkin, está empezando a ser reconocido como el hogar de un monstruo sanguinario. El abogado de Rifkin piensa alegar locura para rebajar los cargos contra su defendido. Sin embargo, el hombre que una vez cuidó el jardín del exdirector de la CIA, William Casey, no tiene antecedentes psiquiátricos y jamás levantó sospechas. Bueno, pues actualmente Joel Rifkin sigue en prisión. Sí, concretamente tuvo un traslado y va a pasar lo que es el resto de su condena en la prisión correccional de Nueva York, en Clinton. Que será el resto de su vida. Sí, a unas 350 millas de Manhattan, en las montañas. Bueno, pues lo que comentábamos antes, ¿no? Él tendría que cumplir condena hasta el 2100 y pico, cosa imposible, biológicamente imposible, así que pasará ya toda su vida, los años que le queden allí en prisión, y supongo que a buen recaudo y bien custodiado. Y afortunadamente ahí se quedará. Listen to them, children of the night. What music they make. Con Sinestésicos y su tema Condenados, ponemos punto y final al capítulo 404 de Proyecto Terror. Os deseamos felices pesadillas. Y que descanséis en paz hasta que llegue el alba. Nos encontraremos de nuevo la próxima semana. Chao, queridos. En silencio, destino de mi humanidad, amando.